El Wally dice... Y para nuestros amigos los tumberos, para que bailen sin parar. No, no, no, no puedo parar. No, no, no quiero. No, no, no, no puedo parar. De mi mujer y a la fiesta me vine otra vez. Con la piba enloquecido, me siguen haciendo batidos. Ya no me puedo rescatar, a mi casa ya no vuelvo más. Che Carlos, estás escrachado y las manos en alto, todos los infieles. Yo sigo tomando, yo sigo bailando. Me dicen que baile con las manos en alto. Yo sigo tomando, yo sigo bailando. Me dicen que baile con las manos en alto. Yo sigo tomando, yo sigo bailando. Me dicen que baile con las manos en alto. Yo sigo tomando, yo sigo bailando. Me dicen que baile con las manos en alto. Cumbia villera. Con las manos en alto.